Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, pero qué madictos. Buenas tardes y bienvenido a un nuevo programa. Así que ajustaros a la silla, encended la centralita, y aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Pero, ¿cómo estás, Brix? ¿Cómo estás, niño? Había escuchado mientras nos preparamos que estás con calor, así que el Brix ha venido hot el día. Hace mucho calor, se viene el agua, la tormenta, no sé qué, así que es una buena opción para que se queden en casa y no muevan el dial de ahí. Por supuesto, niños, a estaros ahí, a sentarse frente a la radio y miradla. Miradla porque ahí apareceremos nosotros en la radio. Cual siluetas, vamos a estar ahí, nada. Así que tenemos un programón para el día de hoy. Tenemos They Got the Look, como siempre. Tenemos a un niño que a mí me ha gustado mucho, me lo habéis presentado. Y dije, ala, ¿por qué no pasarlo? Así que lo vamos a traer. También tenemos algo en vivo de la película Mary Flexon. ¿Y qué más? Tenemos un repasillo en el They Got the Look de un niño que ya voy a contaros cuando llegue ese segmento. ¿Y tú? Okay, tenemos un super relanzamiento, sería porque se reestrena el álbum Red, uno de los más exitosos de Taylor Swift. Tenemos una revancha con The Weeknd, que lo vamos a volver a pasar, después les cuento por qué. Tenemos 5 Seconds of Summer, estos chicos rockeros que hace rato que no sabemos nada de ellos. Y tenemos un lindo vivo con Green Day y bueno, por supuesto mucho Roxette, mucho Marín, mucho Perth. Por supuesto, como siempre, sí que vamos a tener un programón. Vamos a deciros que ya podéis estar comunicándose, apuntaros el WhatsApp, que no me lo he aprendido en vano, es 11.470.47, es el WhatsApp de la radio, y queremos ahí mensajillos, fotos con vosotros ahí tomando los mates y escuchando la radio de fondo. Pueden mandar vídeos, podéis mandar lo que quieras a través del WhatsApp, así que apuntaros porque voy a repetir y no me lo he aprendido en vano. 11.670.47 y mi compañero Brix les va a contar lo de la app que es amigable. Por supuesto, también, ya que nos mencionaba Zeta el tema de las fotos, con esta tarde nublada, ¿se animan a mandarnos algunas fotos de lo que están merendando? Lo pueden hacer por el WhatsApp y también, si ya calculo que se bajaron la app de Radio Box, con el botón mágico que tienen ahí en esa interfaz súper amigable, nos pueden mandar las fotos que estaba sugiriendo nuestro amigo Zeta. Así que pueden comunicarse también a través de esa vía. También nos encuentra. Pero Dios mío, te ha quedado ahí como recalculando. Pero bueno, no importa, nos pueden buscar también en Instagram, Facebook y en el YouTube, porque le hemos puesto Good Karma Radio Show, porque hemos sido los más smart del mundo a la hora de decir nuestras redes. Queremos que se llamen todas Good Karma Radio Show. Facebook, Twitter, Facebook, Instagram y el YouTube. ¿Pero a dónde le hemos cagado, niño, que lo cuentes? Me parece que en el Twitter, Zeta. ¿Por qué? ¿Por qué? porque le pusimos Good Karma Radio 1. ¿Y por qué le pusimos? Porque somos los putos amos. Y hablando de los putos amos, recordamos a la señora Luis Miguel, y aquí no se le va a pasar a Luismi, que he terminado de ver el capítulo 5 de esa serie. Qué buena que está, como me gusta. Esa serie ya tiene temporada 2. Yo no vi absolutamente nada. Esa serie tiene temporada 3, no temporada 2. Voy por el capítulo 5 de la última y final temporada. Temporada, me encanta, como me gusta. Cuando me dijeron vamos a ver una serie de Luismi, dije, ala, pero qué torro, pero que me voy a pegar un dormitaco. Y no, he terminado en la primera odiando a Luisito Rey. Pero bueno, vamos a dejar a Luis Miguel junto con la tía de Shania Twain, los hermanos Gallagher y el Arjona, todos ahí en un montoncito. Los mandamos con la vieja, porque vamos a comenzar con... Quiero imaginar que empezamos con Roxette, ni me acuerdo lo que hemos preparado. Por supuesto, sí. Empezamos con This One y seguido con Dangerous. Así que nada, vamos a arrancar una vez más. Ajustaros a la silla, encended muy, pero muy alto la centralita, que aquí vamos con Roxette y This One. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. We'll be right back. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Lo quería dejar cantar un poquito. A ver. Sí, lo quería dejar cantar. El artista que traemos el día de hoy se llama Just As Eric, así como esto es Eric. Es el nombre artístico. Es el nombre artístico, Just As Eric, así. Le dijeron, ¿y cómo te vas a poner? Just As Eric, así. Solo okay. Eric. ¿Cómo suena? Creo que el nombre es Eric Moild o algo así, un apellido medio raro, pero es un niño sueco. Y aquí viene lo interesante. Cuando me llega el PR dije, vamos a escucharlo. No había leído nada. Lo escuché. Me han pasado este tema que estamos escuchando, que se llama Down with the Moses, y el que va a salir al aire se llama Call My Name. O no sé si es al revés, pero no importa. Y me parecieron los dos buenos, pero dije, tiene más que ver con el Bricks, porque la verdad que no es la música que escucho yo, pero cuando le empecé a dar un repaso dije, no, me gusta, tiene algo, voy, me pongo a leer la bio, y ahí cuando me sorprendo, porque parece que los suecos estáis cortados todos por la misma tijera, niños. Productor, cantante, compositor, bailarín, y atentos al bailarín, porque habéis bailado con, porque habéis pertenecido al staff de Madonna, Britney Spears, y la que le encanta el Brick se llama la Katy Perry, y dijo, porque voy a seguir oculto tras las sombras. Bueno, también pertenece ha hecho muchísimos musicales en Suecia, a no sé qué instituto de ahí de cultura, y dijo, pero estoy cansado de estar escribiendo para los demás, bailando para los demás, cantando en un corito, ¿por qué no animarme y lanzar mi propia carrera? Así que aquí lo tenemos, y aquí lo vamos a presentar al César Eric, que lo hace, la verdad, que muy bien. Está como metidito ahí. Entonces en su casa. El chico multiorquesta. El chico multiorquesta. No, pero la verdad que la preparación que tenéis los suecos en lo que es arte, y sobre todo lo que tiene que ver con música, no me acuerdo. No solamente hacen una sola cosa, son completos. Pero bueno, sí, cuando uno no me acordaba el nombre que quería decir de una artista así que nosotros solemos pasar, se llama Ellie Goulding, que nosotros le decimos la chica orquesta, que vos la bautizaste la del plumero, porque hace absolutamente todo. Tal cual, por eso tocan todo, o sea, no solamente que saben tocar un solo instrumento, tocan muchos. Excelente, canta bien, lo hace bien. Habéis pasado toda la pandemia ahí en su habitación, porque la verdad que, y algo que aquí me sorprendió hoy, que en su Instagram subió un video hablando de el síndrome del ay, pero que no me sale, de cuando uno no puede salir a la calle. Bueno, se me ha ido. Y el Brix no me ayuda, y he quedado aquí. Estoy pensando. No, me salen ataques de fobia, pero no. No es ataque de fobia, es. No importa. Ahí, tiene como que no puede salir a la calle, ya vendrá, dice la señora Mirta Legrand, que uno lo tiene que pensar y en algún momento viene. Bueno, como que está atravesando este síndrome y va haciendo una serie de videos contando que evidentemente no puede salir de su casa. Y si después uno presta atención a todos los vídeos, es verdad, está todo el tiempo encerrado adentro. Y yo me pregunto, ¿pero cuándo habéis bailado con Britney Spears? ¿Cuándo habéis bailado con Katy Perry? Pero parece que todo esto se ha desarrollado durante la pandemia, y cuánto trastorno ha traído la pandemia, Dios. Sí. Es un chico jovencito igualmente, ¿no? Muy jovencito, así que, bueno, espero que se recupere. Ahí todo el mundo le estaba dando ánimo. Igual, si va a seguir haciendo música tan bonita como la que hace, por mí que le siga el síndrome. Que siga encerrado. Así, obviamente, que siga encerrado. No, pobre. No. Es una realidad. realidad de que la pandemia ha afectado muchísimo. Leía el jueves que hay un informe aquí que en Argentina los trastornos mentales aumentaron un 300%, y eso es grave. Pero bueno, no me quiero imaginar Suecia, que ya ese problema lo tiene habitualmente. ¿Cómo se habrá incrementado con el tema de la pandemia? Se habrá incrementado mucho. Igual ellos no tuvieron un aislamiento como el nuestro, así que no creo que habéis aumentado mucho, porque ellos creo que tuvieron como mucho de cuarentena 2 meses. Y ahí se acabó toda la pandemia. Después salían, había distancia social, pero no había el encierro que hemos tenido aquí. Pero bueno, es lógico que aquí con tanto año y medio de encierro habéis aumentado 300, que es una locura absoluta, y espero que alguien haga algo a nivel salud para tratar todo eso, porque es fundamental tratar ese 300% de personas que están con trastornos mentales, que uno los ve, porque uno sale a la calle y la gente está tan violenta. El año pasado habían leído una nota muy interesante sobre 2 chicas que se habían recibido de psicólogas. Justamente les había tocado transitar por la primera etapa de la pandemia, y ellas habían abierto su consultorio de una manera solidaria y atendían telefónicamente a un montón de personas, obviamente gratis. Me parece excelente. Me había encantado eso. Aplaudo a la gente, que la gente es solidaria. El argentino es 100% solidario. Bueno, el otro día veía al niño, el sobrinito de un amigo de Kiko Rock, lo hemos pasado acá, y él se mofaba porque lo habíais llevado a la plaza, tiene un año y no sabe socializar, y decía el niño de pandemia. Y es verdad, los niños que habéis nacido en pandemia no saben sociabilizar porque no habéis tenido exterior. Yo tengo una vecinita que se llama Cata, que es la bebé pandémica, le dicen también. Los primeros días, ella no conocía gente, estaba adentro de su casa, y todo era nuevo para ella, las veces que la sacaban un ratito afuera. Por eso, bueno, todo esto espero que se solucione. Pero bueno, volvamos al Jesse Eric, que lo hace muy bien, y aquí lo vamos a escuchar haciendo Call My Name. Heart is beating, adrenaline, hate the feeling. I know I have to go hand in hand with the demons. Go hand in hand with the demons. My body's heating, trembling, need some help. This time I wanna go hand in hand with the demons. Go Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Sonido para vos. Hay como olor a trencitas, diría Z. Sí. Clásico de Taylor Swift. Estamos escuchando la canción que da nombre a su exitoso álbum Red. ¿Por qué lo estamos escuchando? El día de ayer se reestrenó este trabajo que fue, escucha esto, Z, íntegramente regrabado. Recontra mil regrabado. Venimos diciendo que Taylor está tratando de recuperar los derechos de su discografía y ahora con un nuevo contrato que tiene con Universal, sí. ¿No los recuperó aún? Ahí va con esto, mirá. Este sigue grabando. Está regrabando toda su discografía. Claro, pero ya lo recuperó, por eso lo está pudiendo regrabar. Claro, O aún no recuperó sus derechos. Queda trabajo que todavía no está recuperado, por eso sigue grabando. Tiene un nuevo contrato con Universal que establece, a ver, que ella será propietaria de toda la música que grabe de acá a futuro. Y como el contrato con esta otra gente, digamos, ya caducó, la chance que ella tiene para ir recuperando sus derechos es ir regrabando todo su material. Lo bueno es que, bueno, va regrabando esto y va encontrando perlas a lo Gessle y va sumando cositas nuevas con cada reedición que va sacando. Inclusive con este Red, había una colaboración muy interesante con Ed Sheeran, que no solamente estaba esta colaboración de su momento, sino que le sumaron una nueva de ahora. O sea que en el álbum hay dos temas con Ed Sheeran. Bueno, yo elegí uno de los dos, es lo que vamos a presentar el día de hoy. El tema está muy, muy lindo, simpático. Lo hicieron entre amigos, ellos son muy amigos y bueno. Este tema va a estar presentado por Maylin Frías Studio. Recuerden que los mejores cursos de manicuría y uñas esculpidas los encuentran en Maylin Frías Studio. Así que vamos con el estreno recauchutado de Taylor. All I knew this morning when I woke, I know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind, making me feel like I just wanna know. You better know, you better know, you better now. I just wanna know. You better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know you, know you, know you. 'Cause all I know is we said hello, and your eyes are looking like coming home. All I know is a simple name, yeah. Everything has changed. All I know is you held the door. Everything has changed. No, my walls still tall, painted blue. But I'll take them down, and open up the door for you. And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind. Waking up the last time, taking flight, making me feel like I just wanna know. You better know, you better know, you better now. I just wanna know. You better know, you better know, you better now. I just wanna know. You better know, you better know, you better now. I just wanna know you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero como siempre, los quiero dejar cantar un pelito, pero qué larga la intro, por Dios. Estamos escuchando de Cortina a Perverbic, que lo tenemos en nuestro álbum de They Got the Look, haciendo exactamente esta versión de But for the Grace of God. ¿Y por qué hemos puesto al Perverbic? Porque la semana que viene llega a Buenos Aires. Y el Z lo tiene que ir a buscar very early in the morning. Dios mío, qué temprano que llegue ese vuelo. Pero bueno, vamos genial. A estar con Perverbic, que no sé si lo podremos traer al estudio, quizás a que canture algo, pero no, bueno, él viene de puras vacaciones, tiene muchas ganas de conocer a Argentina, y me dijo, niño, he leído mucho y me dijeron que es hiper peligroso, por favor, idme a buscar al aeropuerto, que quiero llegar sano y salvo a Capital. Y dije, bueno, sí, no es tan peligroso, tampoco vengas con bermudas y una cámara colgando del cuello y una camisa floreada, porque así sí, te van a afanar, pero bueno, ahí estaremos, yéndolo a buscar a Perverbic. Ojalá tiene que venir tiene que venir al estudio. Sí, cuando estuvo en la radio de Noruega, ¿había sido Z? Sí, claro, porque es noruego y viene con mucho dinero, así que le dije, pero niño, contrátate un avión que te lleve desde el aeropuerto a pleno microcentro, un helicóptero con el dinero. Había estado hablando muy muy bien del programa, así que bueno, puede venir a visitarnos. Por supuesto, vamos a ver qué podemos hacer con Perverbic. Igual viene de puras vacaciones, así que nada, va a tener una agendica un poquitín apretada. Pero lo que quería hacer era otra cosa, mandar un saludaco a mi querida amiga Gabriela Canela, que me estuvo peleando en el grupo, porque los rosarinos tienen algo, discutís todo. Todos discuten, todos creéis que sois pioneros del mundo, que habéis creado la madre naturaleza, pero por Dios, pero ¿de dónde son estos niños rosarinos? ¿Pero qué se piensan? ¿Que son máximas horrilletas? Bueno, pero aprovecho a mandar un gran besaco a mi querida Gabriela Canela y uno muy especial a Roxana, que como siempre estáis escuchando ahí, a la Michu, al Purrox y a Sabri, que como siempre habéis preparado el ritual con medialunas, con cositas ricas para comprar y nos estáis escuchando. Qué bueno. Bueno, yo me sumo con un saludo para Ted, que siempre nos escucha desde Suecia. Roxy, también, gracias por estar siempre. Saludos, bueno, para Silvana, para Cristian, Diana, para María Madeus. Gracias, chicos, por estar del otro lado. Cristian y Diana, no nos estáis escuchando, me habéis avisado, así que yo no los voy a saludar, porque seamos otros, no nos escuchan, aquí no se manda saludos. Nada, sí, un besaco a Diana y a Cristian, que dijeron, pero niño, ¿cuál es el problema? Mañana de 17 a 19 los escucho una vez más en la repetición. Y dije, ah, muy bien, estáis perdonados. Y ya que has nombrado a María Madeus, vamos a hacer el combo. Maxi, María Madeus y su mamá Moni, que estáis los tres ahí, un solo corazón. Y el Maxi y María Madeus, el próximo viernes tenéis primer concierto de Gessle. Wow. Y el día sábado también. Así que vamos a hacer todo lo posible para sacar alguno de los dos al aire y que nos cuenten cómo ha estado ese concierto, si estáis en el medio del concierto, porque no nos pueden hacer escuchar algo de Gessle. Por supuesto, guarda, genial. Que algo los estamos comprometiendo al aire, así que nada, eso. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A ver, sí, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Cowboy, de un niño, un señor, un pelín más, que se llama Lidstrom Anku, pero qué nombre raro, no, el apellido es raro, Lidstrom, no es Lidstrom, es Lidstrom Anku, porque se llama Thomas Blitzstrom y le puso Anku. ¿Y qué ha pasado? En la semana tuve una entrevista con él, hemos estado hablando, a pesar de que había una muy mala conexión, no sé si era mía o era de él, después recapitulé que sí, era mía, porque no me habían cambiado el modem. Se cortó dos veces, lo tuve que volver a llamar, pero bueno, hemos hablado de, bueno, de todo, de música, le ha encantado que lo pasemos hoy al aire, dijo que ojalá, que le encantaría venir a Argentina, lleva haciendo música hace mucho tiempo, y le pregunté por qué Listen and Co, por qué Listen and Company, porque si yo veo ese título como nombre artístico, digo, bueno, es un niño que se dedica a hacer duetos, a invitar a mucha gente, y no tiene ningún tema hecho con nadie, son todos de él. Y me dijo, no, porque la idea es, bueno, estuvimos hablando bastante, este es el nuevo single que habéis presentado, tiene planes de lanzar un nuevo álbum, me dijo que para el mes de enero, que está escribiendo, así que bueno, quizás volvemos a tener algo con él, y algo que se pueda filmar, y algo que sea más lúdico que una simple llamada, porque no sé qué pasa con los suecos, que se habéis puesto de moda la llamada telefónica, pero hemos vuelto a 1980, con la niña esta Julia Logan, no sé si lo comenté al aire, también tuve una entrevista a una niña de 21 años, y también por teléfono, pero digo, pero hola, no sé, por lo menos que uséis Instagram. Que la pandemia nos adelantó con toda la tecnología del Zoom y todo el Meet y todo. Bueno, tengo miedo que la próxima vez Guess le diga, quiero la entrevista por teléfono, y a mí me peta el cerebro. Pero bueno, vamos a ir con Listener and Coup haciendo Cowboy. Ah, y otra cosa, me he acordado. A ver. Seguido el tema de Cowboy, vamos a escuchar la versión de Hold Mi Tierra, que es Hold My Heart. Lo habemos presentado en el programa anterior con la versión del niño Christopher Graxula. Habíamos presentado el tema de Hold My Heart. Y lo que he descubierto es que es un cover. Pero porque después me he puesto en contacto con él, diciéndole lo bonita de la versión, pasándole los videos que habíamos filmado en el programa, cuando estuvimos en el estudio. Y me dijo, pero niño, este es un cover, es un clásico atemporal de 2002, pero ala, me he quedado, bueno, me ha pasado el artista, y escuchad esto porque no lo he podido creer, no me voy a acordar a ver quién lo canta, mientras el Brix les cuenta algo, yo busco quién canta la versión original. Muy bien, luego del segmento de Z, decía que íbamos a tener una revancha, siempre pasa que por ahí cuando pongo algún tema, Z mete algún bocadillo diciendo, niño, pero ¿cómo vas a poner este tema como central si la cortina está mucho mejor? Así que ahora cuando vengamos con la otra parte de tendencias, lo he encontrado, gracias por las papas. Vamos a pasar un invertido con The Weeknd. Bueno, vamos, no tenía nada que ver, él tenía que hablar algo de mi segmento y salvar de mi segmento, pero se ha metido con su The Weeknd. Pero bueno, ni importa. Lo que le estaba diciendo, la versión original de Hold Mi Tierra, que es literal la versión en inglés que hizo Christopher Graxula, es de 2002, la canta Bjorn Skilf, que si me preguntáis a mí, que tengo bastante conocimiento en música sueca, no lo había escuchado en mi vida, pero no importa. Estuvo 100, y atentos todos, 142 semanas en los primeros 10 puestos. Por eso se volvió la canción más atemporal del registro sueco. Yo, pero ¿cuánto? ¿Qué demonios? ¿Cuánto es 142 semanas? Tuve que entrar a la calculadora y sacar la cuenta. Sí. 142 semanas. Z me parece que se nos ha cortado. Pero bueno, es un muy buen dato. Y sabiendo que Suecia es un país tan chico que tenga esta repercusión, está genial. A ver si reconectamos con Z, si no vamos a estar presentando el tema. Bueno, Z parece que no está. Vamos entonces a presentar el tema. Pulpo, mándalo nomás cuando quieras. Det kan krångla till sig när du är Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Oh,

No problema, pero bueno, hay una artista nueva que se llama Olivia Rodrigo. Yo no la pasé todavía en el segmento. Hace una música, no sé si diferente, un tanto tranquila. El tema es que sonó. El tema es que sonó bastante. También está nominada Ariana Grande y Taylor Swift. Yo creo objetivamente que el premio se lo va a llevar esta chica, por más que nosotros no la hayamos pasado. Warner le mete muchas promociones de Warner a Olivia, no sé cuánto, y le mete mucha promo. Le mete muchísima promo. Sí, ni me molesté en escuchar, no, directamente no. Ella está con el nombre. Sí, sinceramente estoy tratando de tener un poco de empatía con el trabajo que hace y no lo logro. Ella se lleva muy bien con todos los teens, con los más jovencitos. Creo que este año está comiendo a todos. Creo que este año la gran ganadora tendría que hacer como una boletita, pero de vamos a anotar. Creo que la ganadora del artista del año va a ser ella. Se convirtió de alguna manera en el nuevo referente de los adolescentes, y viste que ellos son los que de alguna manera dominan estos premios con sus votaciones. Son votación directa del público. Perfecto. Vamos, ha quedado al aire, así que lo volveremos a pasar el día que anuncies quién la ha ganado. Si fue cierto, aplaudimos. Si no... Ok. Mirá que vos me preguntás a mí, a ver quién teníamos a The Weeknd, a Taylor Swift y a Ariana Grande. The Weeknd ya tuvo el honor de ser artista del año, Taylor Swift también, Ariana Grande no acá, pero sí en los premios de Europa. Ariana Grande podría ser... Pero ves, si me preguntás a mí, yo te diría cualquiera de ellos. Si me has dicho dos veces, niño, que me digas, ¿pero a quién te inclinas tú? Y yo tengo más empatía quizás con The Weeknd, pero bueno. Pero acá estamos vaticinando, niño, no con quién tienes empatía, quién no, te gustaría. ¿Quién crees que lo va a ganar? Es la pregunta y responde con... Olivia Rodrigo va a ser. El día que tengamos la conclusión final, pasaremos tu Olivia Rodrigo y aplaudiremos, o si ahí no, está. Nos reiremos, la pasamos ese día, ok, ahí está. Ay, vamos, con toda la perolata, Dios mío, por si es no que habéis colado claro. Sí, es que este tipo de cosas me desconciertan un poco, pero bueno, son las tendencias, son así. Espero que el pulpo esté poniendo esos ruiditos como, ¿ah? que no los estáis escuchando, pero seguramente que el pulpo estará atento a todos los ruidicos que se necesitan en este programa para hacerlo un poco más, niño, un poco la más señora, resuelto, la señora Legrana ahí en la mesa, marcando. Pero bueno. Claro, pero decime, Olivia Rodríguez, ¿habéis ganado esos anillos con honra? ¿Ese premio con honra? No, y se levantaba de la mesa y se iba. Y les decía, mira, yo no te voy a dar rating a ti, Mirtha Legrand. Y Mirtha Legrand le diría, vete, Olivia Rodrigo, no necesito de ti para tener rating. Está genial. Así que bueno, volvemos entonces con el tema. Dijimos que le vamos a dar una segunda chance a Secret, pero hoy como tema central de The Weeknd. Bravo. My love, and I know that you want him to, my love, I ask you what your heart desires, my love, my love, you tell me I'm the only one, my love, my love. Yeah.

camiseta y se empieza a quitar la remera, abrirse el zin y porque hace calor. Obviamente. Se enloqueció el pulpo. Pero sí, el pulpo llega el seca y se seca. La transpiración, abre la nevera, toma una botella de agua, da un sorbo y se la tira toda así, porque el Z es sexy por naturaleza. Pero bueno, estamos escuchándose a los niños de Calío y cómo me gusta y cómo me palma, niños, este tema. Me parece sumamente sexy y cuando arranca a cantar el niño con ese vozarrón así bien blusero y de mucho alcohol y tabaco, a pesar de que no los toma ni los fuma, pero tiene esa voz así. Pero sí, pero como que bien que lo hace. ¿Y por qué hemos traído a Calío? Porque me ha salido de los cojones, porque dije, me encanta, me gusta y los tenemos que pasar. Y además porque sois islandeses y está todo pegado. Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, todos componen la isla de los países nórdicos. No isla, la región de los países nórdicos. ¿Y qué pasa? Calío, obviamente, al ser islandeses, tenéis un tema, creo que es el único grabado en islandés. Y dije, pero ¿cómo van a pasarlo? Creo que lo habíamos puesto en algún momento, creo que de cortina. Y si no lo habíamos puesto, bueno, ahora lo vais a escuchar al aire, porque lo hacen muy bonito. Y qué bonito que suena el islandés. Me gusta muchísimo más que el finlandés, que cuando hablan, para mí parecen todos gnomos mágicos del bosque. Sí, del bosque del Enantre, que tenéis una cara, los finlandeses, todo así como muy gnomesca, una frente muy alta, ojitos como hacia el costado y hablando. Parecen gnomos, por Dios. Está para cruzarlos con los británicos, ¿no? Pero sí, por Dios, pero el idioma suena hasta gnomo, hasta salido de un bosque mágico. Es realmente, es una... te diría gracioso. Me da mucha gracia porque banda finlandesa es de Rasmus, lo habíamos pasado muchas veces. Sí, por supuesto. Y qué bonito que lo hacen en inglés, pero cuando lo escucho en Lauri hablando en se convierte en gnomo. Digo, pero es un gnomo, pero que además es bajito como yo. Digo, le van a salir las orejas puntiagudas y ahí me va a tirar algún hechizo y se acabó. Pero bueno, vamos está a para escuchar, que salga con el sombrerito verde. Sí, vamos a escuchar a los niños de Calío haciendo su único tema en islandés. Oh, me confundo Finlandia con Islandia. En islandés, y se llama Bor, que creo que es de ir. ¿Sí? A ver. Z, estás por ahí. Parece que se ha cortado. Vamos a esperar un momento para que nos termine de hablar de los gnomos. A ver si está por ahí. Z. Bueno, vamos a tener que presentar el tema, Z. Es la maldición de los gnomos del día de hoy. Es la maldición de los gnomos. Ahí está. Estoy aquí. Ahí está. Pero que estoy aquí. Pero aparte es algo que no sé qué está pasando. Porque si se cortara la llamada, y esta vez no, si se cortara la llamada y esta vez la hice yo, deberían cortarse todos. ¿Por qué me corto yo? Que me lo explique alguien. Es verdad. Es cosa de los niños. La llamada la hice yo. Si se corta la llamada, no debería estar ni el pulpo ni el Brix al aire. ¿Por qué me corto yo? ¿Cuál es el gnomo maligno que se está metiendo? Bueno, decíamos que lo que vamos a escuchar... Sí, eso. Vamos a escuchar de Calío, Bor y Baglogoski, que no sé cómo se pronuncia. Bor y Baglogoski. Bueno, no sé. Vamos a escuchar a Calío haciendo este tema bonito en islandés y San se acabó. Thank you. llegar por Oran a Glasgow. Vi skulden tälta i grejnen Bergamo. Lete med vinen i Lunden fra Igar. Lenten där nedar och virker i slankrar. Leikur i ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokum hinn var kandi. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. See clear anymore. You're talking so close, and you look into my eyes. You tie me up for the ride. You mess me up till I die. Oh yeah, and I'm paving the way. Viví la música como más te gusta. Hello, hello, GK en vivo. Ahí estamos, brillá, dice el pulpo. Estamos con inconvenientes técnicos hoy. Sí, te escucho perfecto, fuerte y claro, dice. Bueno, estoy pensando que la próxima vez que me muté voy a prestar atención, así sin querer no apreté el mute de la llamada, porque hay un botoncito que dice mutear, y quizás entre que estoy dando vuelta y muevo para aquí para allá, puede ser que se mutee, no sé, pero vamos a probar. Bueno, dale, a ver. Estamos escuchando Green Day, Z. ¿Te simpatiza la banda un poco, aunque sea? Sí, me gustan estos niños. Y a señorita Corinne le gusta mucho el Wake Me Up in September. Le gusta. Bien, bien. Tenemos justamente, bueno, está sonando esa cortina para nuestro GK en vivo. ¿Sabes, Z, que esta canción tan popular, vamos a contarle a Corinne también, que su letra tiene... Es muy popular, son. Sí, muy, muy. Tiene una carga emotiva muy fuerte para Billy Joel, el líder de la banda, ya que, a ver, en medio del funeral de su padre, él se encierra en su habitación y cuando su madre va a buscarlo, él le responde: despiértame cuando termine septiembre. De ahí viene el nombre del título. Años después plasmó, a ver, de alguna manera, esas palabras en una canción y logró transformar en arte ese momento tan doloroso. Pero viene de ahí. El padre había fallecido en enero y él le dijo: despiértame cuando empiece septiembre o cuando termine. Claro, claro, más o menos. El eterno adolescente, le dicen a este chico. Viste que está como en formol. Creo que tiene... Me hace acordar a mí al Piti Álvarez, con los pelos así, todos teñidos y esa carita de niño y medio como así de que se ha fumado un berraco. Sí, puede ser. Pero es como que estuviera en formol, es verdad, está muy bien. Así que bueno, lo que va a sonar es otro gran hit de la banda, el Boulevard de los Sueños Rotos, que me encanta, así que pulpo, vamos. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk alone, I walk alone.

Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Escuchaba cantar a la señora Maretta, ¿eh? Claro, y ahí estaba. Y voy a hablar rápido porque el celular me hace agarrar como una especie de furia. Así que antes que me corte yo, porque soy el único que se corta, vamos a ir a escuchar algo de alguien que mejor supo hacer temas en vivo, y es la señora Mary Fredrickson. Si había una banda que me gustaba en vivo, era Roxette. Y si había alguien que en vivo era magnéticamente adorable, era la señora Mary. Y este es un tour que nos hemos perdido, el Briggs y yo. ¿Por qué lo perdimos? Sí. Por tontos, porque éramos peques, era otra generación y nunca se nos ocurrió ir a... Es verdad, nunca se nos ocurrió que se podía cruzar el charco del otro lado. Y fue algo tan grande como lo que fue ese tour, ¿no? Que fue consecuencia de un éxito tan grande como fue esa compilación que sacó Mary, ¿no? Z, no sé si se cortó. Sí, fue efectivamente un tour que nosotros nos perdimos, pero bueno, después tuvimos la revancha. Pero bueno, no sé si esperarlo a Don Z, si presentar el tema. Voy a ponerme a hablar con el pulpo. Así que me parece que vamos a ir presentando el tema nomás. Z, ¿estás por ahí, Z? Vamos con el tema. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Wash my pain away. Half the woman, half the shadow. Daylight is breaking again. I hide in the dark. I'm watching the rain. You're out of touch and you're out of reach. What can I say? I never want. Toda la data. Destacado. Remember the words you told me, love me till the day I die. Falepse con Of Summer, gran banda. Hoy que estábamos hablando de grandes talentos, Z, con cuando vos presentabas a tu multiartista, estos chicos también. No voy a hablar más. Son grandes generadores de música, productores, músicos, artistas integrales, como hablábamos hoy. El año previo al comienzo de la pandemia habían sacado su exitoso álbum llamado Young Blood. El primer single lleva su mismo nombre, fue el que lo llevó a lo más alto, a poder conseguir esos 1,000,000,000 que siempre hablamos. Estos chicos lo tienen gracias a ese tema, llegaron a esa cantidad de reproducciones. Y al año siguiente participaron de la banda sonora de 13 Reasons Why. Finalmente no pudieron presentarse en vivo porque los agarró el tema de la pandemia. Finalmente, después de 2 años se volvieron a presentar y la oportunidad fue en el show del Citizen Global. Justo hablábamos con Zeta hoy del evento ese de las 24 horas. Sinceramente, en el momento que tocaron estos chicos, justo no lo vi porque creo que fue a la madrugada cuando se presentaron. Así que bueno, luego de 2 años vuelven a retomar, comienzan con un tour por Estados Unidos ahora. Así que bueno, y vamos a estar presentando uno de los temas que más me gusta. Tiene una melodía excelente, el tema está muy bueno. No sé si Zeta, ¿estás escuchando? Sí, por supuesto, sí. Estoy aquí. Ok. El tema está muy bueno y tiene un plus, que es la colaboración con Julia Mitchell, esta también productora grandiosa. Así que bueno, vamos con este tema excelente. Está presentado por Perfumería y Bazar, lo de Chicha de Narci, Avenida 895, número 2080 de San Francisco Solano. Zeta, no te cortaste. I saw you looking brand new overnight. I caught you looking too, but you didn't look twice. You look happy. You look happy. Flashing back to New York City, change your flight so you stay with me. Remember thinking that I got this right. And now I wish we never met, cause you're too hard to forget. While I'm cleaning up your mess, and always taking off your dress. And I know that you don't, but if I ask you if you love me, hope you lie, lie, lie, lie, lie to me. It's 3 a.m. and the moonlight's testing me. I know that you've been holding on to someone else, and now I can't sleep. I ain't happy. Flashing back to New York City, I was dumb, but you undid me. Classic me to run when it feels right. Now I wish we never met, cause you're too. I know she's laying on your chest. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Bueno, pero qué día hemos tenido, por Dios, la furia me invade, pero bueno, vamos a hacer los satélites, los satélites y los duendes no estaban. No, los duendes, eso porque he estado hablando de duendes, pero bueno, pero se ha volado un programa entre interrupción, no sé qué corros le pasa al bendito móvil o al bendito micrófono o a la bendita señal, me habéis cambiado el módem, ahora me voy a enfadar con los de Bobbystar, voy a llamar y decir, hola Bobby, me habéis hecho fastidiar el programa, pero bueno, nada, niños, espero que habéis intentado pasarla un bonito bien, al Z lo invade la furia, voy a salir a matar duendes cuando termine este programa, pero ahí, comandando todo en la popa del barco, cual Kate Winslet en Titanic, la tenemos a la señora Claudia Taporta, como siempre, controlándonos. Muy bien, por supuesto, y gracias también a nuestro pulpo que está ahí en la puesta en el aire, como siempre, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, como así. Como asistente, de nada, dice el pulpo. Como asistente de producción, la señorita cantadora el día de hoy, señorita Corín. Muy bien, en la conducción me acompañó el señor de las estrellas cortadas el día de hoy, mi coequiper, el leonino y gruñón más que nunca hoy, señor Z. Pero que me ha caído una estrella y se me ha clavado en la frente, cual la del señor Miyagi. Y del otro lado del micrófono, el nunca, never ever cortado, señor Briggs, para mí me está haciendo un gualicho, niño. Mandaros ahí un mensajito, a ver si creen que el Briggs está ahí, sucumbiendo a las oscuras. Bueno, y recordad, niños, que esto es un contenido de Guadoncha Producciones. Así es, nos encontramos en 7 días, sean felices y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Vamos de vuelta, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, Dios mío? Vamos de vuelta a recapitular. Recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días, sean felices y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos y mañanas. A votar cada uno, que es el único derecho que tenemos en democracia. Y es muy importante votar, porque de eso depende el futuro de todos. Así que, dicho esto, a la karmadictos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. I've been awake. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.